simple lo que quiero, no más palabras, solo estar cerca, muy cerca. Mi amado, siente mi abrazo, quiero perderme solamente en ti. Palabras, solo estar cerca, muy cerca. Mi amado, siente mi abrazo, quiero perderme solamente en ti. Sueño, cada respiro yo quiero entregarte mi reír, oh Dios, y quedar.